dar un mensaje. No es solo tirar palabras, no es solo una frase, es tomar un poco de conciencia en este viaje, sacar la carga, el equipaje. Pienso, pienso, necesito liberar los pensamientos. Si no los saco de la mente, pesan los momentos. Tengo que decir siempre lo que siento. Voy a tirar sobre esta melodía suave, a ver si de esta manera le llega en clave. Yo quiero hacer la mía haciendo música y tocando en vivo. Ustedes hacen la suya haciendo mierda a todo el pueblo argentino. Qué triste y vacío debe ser laburar de troll, infectando las redes, tirando mierda sin control. Lleno les pinta tirar una mejor. Comentario vos. Que me quede callado, nah. Que me quede dormido, no. Que me quede callado, nah. Que me quede dormido, no, no, no, no. Después me vi apretado por la tierra madre. Podría no tomar partido en este lío, pero el mundo hoy está frío y dormido. Un país lleno de caretas, un pueblo que no recuerda es un pueblo que no despierta. No se puede repetir esta historieta. Negacionismo afuera. Si tú le quieres exigir a alguien que haga algo, tú tienes que estar dispuesto a hacerlo también. Qué frío, Vero. Qué frío que hace hoy. Qué frío, la sí. Puta madre. acá estamos arrancando esta semana en este programa que se llama Que Alguien Haga Algo, y también estamos empezando el invierno, sí, oficialmente, porque ya es 23 de junio, el 21 es el Inti Raymi, es el estamos más cerca de llegar al calor, pero nos tenemos que fumar todo el invierno que se viene por delante. Todo el invierno todavía. Así funciona. Pero bueno, estamos más cerca de los 45 grados que se vienen en sin noviembre. Sin duda, ¿cómo vamos a disfrutar de esos calores? Ay, por favor. Así como estamos disfrutando de estos fríos también. Sí, hermosos. Porque si bien salir a la mañana se complica, también comerse unos buenos guisos. Sí. Al lado de la salamandra. Locros. Son momentos que se disfrutan. Sí. Y que en verano no serían posibles. Imposible. Sin transpirar todo. Todo, sí. Adentro de una pileta lo tenés que hacer. Claro, lindo. Así que bueno, compañeros, compañeras, oyentes, oyentas de Radio Garabato, estamos arrancando este programa que hasta las 12 te acompaña a través de la 88.3 Radio Comunitaria Garabato. La temperatura actual en San Marcos Sierras es de 6 grados, pero según el servicio meteorológico, llegó a ser anoche menos 3 grados. Wow. Acá en San Marcos Sierras. Este invierno que trajo para este lunes heladas en toda la provincia, y hubo 20 lugares con frío por debajo de los 3 grados bajo ceros en toda la provincia. Los datos que tenemos aquí publicados en La Voz del Interior son que en Cruz del Eje llegó a menos 3 grados 4 décimas, lugares cercanos como Cerrezuela, menos 4 grados 7, bueno, Cosquín menos 5 grados 4, y hay lugares como Villa del Chancay, que queda en el departamento de Río Cuarto, que hizo menos 9 grados. Wow. Todo eso hoy a la mañana, así que se vino el invierno con todo. Esperemos que hayan podido ir a la fogata por el Inti Raymi y haber calentado sus manitas, porque toda la semana va a haber condiciones muy frías en el tiempo, así que a preparar las polainas, a preparar la leña, las bufandas y los guantes, porque toda esta semana va a estar así, va a estar congelado, vamos a ver el pasto blanco, y a esta hora, a las 9, que es a la hora que venimos para la radio, es cuando más frío hace. Es verdad, pues yo salí tipo 8:30 y no hacía tanto frío, y ahora hace más frío que hace es verdad. Un rato, pero bueno. Hay que acostumbrarse, hay que ponerse ropa, no. Hay cosas peores como que bombardear un país. Sí, como ser Karina Milei. Exactamente, como ser Karina Milei. Bueno, tenemos mucha información para este lunes. Vamos a estar hablando con un periodista internacional, un amigo de la casa, con Mariano Sarabia, que él va a hacer un análisis de lo que está sucediendo entre Israel, Irán, el involucramiento de Estados Unidos y lo que traía antes esa guerra contra la Franja de Gaza. Es muy difícil entender, es muy difícil saber qué información leer al respecto, por eso vamos a llamar a un periodista que sabe, que confiamos, para contarle un poco a la audiencia qué es lo que está pasando en ese lugar del mundo. También con el frío se suman las probabilidades de incendios forestales. Estamos en alerta máxima en estos tiempos, así que vamos a estar hablando con gente de ambiente de la Municipalidad de San Marcos Sierras para que nos cuenten cuáles son las recomendaciones a tener en cuenta para no generar un incendio forestal. También venimos de un fin de semana largo en San Marcos Sierras, que hubo actividad, así que también vamos a estar hablando con la gente de turismo de nuestra municipalidad. Todo esto hasta las 12 en este programa que se llama Que Alguien Haga Algo y que empieza de esta manera en la 88.3 Radio Comunitaria Garabato. Entonces me dice, ¿por qué algo que viene va a pasar? Y yo dije, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué viene? Bueno, ahora apenas va a estar empezando, apenas vamos a estar adjudicando. Entonces le dije, el año que viene basta, el año que viene se va a volver a inundar, dentro de 2 se va a volver a inundar, dentro de 3 se va a volver a inundar y en el 4 no se inunda más. Hasta las 12, que alguien haga algo. es eficaz. Si mi cabeza es eficaz. WhatsAppiá al 3549 52 51 53. Interactuá. Que alguien haga algo. Estas son las noticias en Que Alguien Haga Algo. Y recorriendo los portales de noticias en este lunes 23 de junio, nos encontramos con una variedad de información. Como todos los inicios de semana, hay muchos temas por los que hablar, pero ayer se oficializó la marcha federal de los docentes universitarios, que están convocando a esta marcha y a un paro por 48 horas. Esto será el jueves y el viernes, donde se llevará adelante un paro por una urgente actualización en los sueldos. Además, piden por el aumento de las becas estudiantiles, por más presupuesto para ciencia y tecnología y por más presupuesto para las universidades nacionales. Una nueva marcha federal universitaria se llevará a cabo entonces este jueves para exigir la urgente actualización salarial. Esta marcha está convocada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la réplica en nuestra provincia va a ser este jueves, que va a haber una acción en la calle a las 17 horas, pero no hay marcha federal en Córdoba. La centralización de esta misma será en la ciudad de Buenos Aires. Lo que corresponde a nuestra provincia entonces es que el jueves a las 17 horas va a haber una visibilización de los trabajadores de la Universidad Nacional de Córdoba adhiriendo a esta medida de fuerza nacional de la marcha federal universitaria, algo que ya sucedió el año pasado y que movió el avispero porque mueve muchísima gente, muchos jóvenes se hacen cargo de la calle y eso no le gusta al poder, así que celebramos que estas manifestaciones existan. Por otro lado, en CBA24N está la información de que las estaciones de servicio aumentan la nafta y el gasoil en toda la provincia de Córdoba. Algunas petroleras resolvieron ajustar los valores del combustible por encima del 5%. La suma en el valor del crudo por el bombardeo de Israel a Irán está aumentando a nivel mundial, por lo que los precios a nivel nacional también se van a ver en alza. En lo económico, el proceso iniciado con el bombardeo de Israel a Irán tiene ahora su impacto con la suba de los combustibles líquidos. Por eso Shell y Puma tienen nuevos valores en sus pizarras y la cuestión se percibe en toda la provincia de Córdoba, ya que el litro de nafta super va a estar superando los 1.400 pesos en la ciudad de Córdoba y aquí en el interior del país aumenta un poco más a la vez. Con respecto al fin de semana turístico largo que tuvimos, hubo menos turistas y menos gastos en los feriados por Güemes y La Bandera con relación a los mismos feriados del año pasado. La cantidad de turistas que se trasladaron durante los feriados del sexto mes del año cayó frente al registro de los últimos dos años para la misma fecha, ya que en 2024 habían viajado 2.592.000 personas a lo largo de los 7 días y en el 2023 lo hicieron 2.247.000 en un lapso de 4 días, informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. El reporte precisó que en promedio cada turista gastó 82.900 pesos diarios en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras diversas y tuvo una estadía media de 2,2 noches, cuando el año pasado, con un día más de feriado, fue de 2,9 noches. O sea que vemos una merma en el sector turístico en estos feriados largos que acaban de suceder los dos fines de semana pasada. Seguimos con la información, nos vamos a La Voz del Interior porque hay una decisión histórica, ya que con un jurado popular partido en la mitad se decidieron las condenas en el juicio del neonatal. Hablamos de Brenda Güero, quien fue condenada a prisión perpetua por 5 asesinatos de bebés en el hospital neonatal de la ciudad de Córdoba y otros 8 ataques criminales contra recién nacidos que no terminaron en un desenlace final. El veredicto difundió que fue condenada por mayoría, pero no cuántos votos a favor y cuántos en contra. En su caso fue 4-4 entre los jurados populares y fueron los jueces técnicos de la Cámara Séptima del Crimen quienes con sus dos votos definieron la condena para Brenda Agüero entonces por el juicio del neonatal y la muerte de bebés. Seguimos con la información. CBA24N habla de nieve en la provincia de Córdoba. Se pregunta si nieva y qué dice el pronóstico para la semana más fría del año, que es esta que está empezando hoy en toda la provincia de Córdoba. Esto es por el ingreso de un frente frío del viento sur, producido en la noche del domingo, que agarró a más de un desprevenido para mirar el almanaque y caer en la cuenta del invierno, que ya empezó. Una ola polar dice presente, la estación trae consigo las marcas más bajas del año, con cercanía a los 0 grados en buena parte de Córdoba. Lo que decíamos al inicio, el registro en la ciudad de Cruz del Eje a la madrugada fue de menos 3 grados, así que va a ser una semana muy fría toda esta que acaba de empezar. Nosotros te acompañamos hasta las 12 en este programa que se llama Que Alguien Haga Algo y que sale por la 88.3 Radio Comunitaria Garabato, donde tenemos un teléfono donde la audiencia puede escribir, es 525153, para que nos hagan saber que están del otro lado. Hasta las 12 hacemos este programa que se llama Que Alguien Haga Algo. Lo que yo te estoy diciendo acá es que el salario medio en dólares va a volar, y como el precio de los alimentos está determinado en dólares. Estás escuchando Que Alguien Haga Algo. Tu salario en términos de alimentos va a volar mucho más todavía. De 10 a 12 por la Garabato. We'll be right back. los argentinos estamos muy dolidos y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. Hasta las 12. No entiendo. Ya lo vas a entender. Que alguien haga algo. Horas 32 minutos y seguimos en Que Alguien Haga Algo por la radio comunitaria Garabato. Y lo que decíamos al inicio del programa, hay una advertencia por incendios forestales, es muy alto el riesgo hasta el día lunes, inclusive hasta el día de hoy. Para hablar de esto estamos en comunicación telefónica con Mari Remuñán de la Dirección de Ambiente de la Municipalidad de San Marcos Sierras, para que nos cuente un poco cuáles son las recomendaciones a tener en cuenta en estos casos. Hola Mari, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Muy buen día para vos. Buen inicio de semana. Buen inicio igualmente. Con frío y con riesgo mucho, muy alto de incendios para toda la provincia de Córdoba. Mari, contanos por qué se da esto. Uno entiende que las condiciones más adversas para los incendios forestales son cuando hace calor, como nos pasó vivir aquí en pleno verano con 45 grados un incendio forestal, pero el frío no elimina esa posibilidad, sino que todo lo contrario, ¿verdad? Claro, al tener las heladas, se nos congelan todos los pastitos y todo la flora que tenemos alrededor, entonces quedan extremadamente secos. Por eso les pedimos que, está totalmente prohibido hacer fuego en lugares no permitidos. Uh-huh. En todo Córdoba estamos en una alerta ambiental por riesgos de incendios, lo cual los riesgos son extremadamente grandes. Por eso les pedimos no tiren brasas prendidas ni cenizas prendidas al monte, ni al compost, deposítenlas en un balde metálico con agua. Uh-huh. Estén atentos si prenden el quematuti por los vientos, que no haya combustible cerca, no prendan velas en el monte, no hagan fogatas, estamos en riesgo extremo y debemos cuidar entre todos y todas el lugar que estamos habitando. Y si ven alguna columna de humo, claramente dar aviso inmediato al cuartel de bomberos. Para cualquier consulta también pueden hablarnos a la Dirección de Ambiente. ¿Qué tengo que tener en modo de prevención cuando sucede estas cuestiones climáticas que nos traen esta gran sequía y nos dan este extremo riesgo de incendios? Tener un acopio de agua cerca, algún chicote, alguna herramienta, no tener combustible cerca de la casa, ramas, hojas, etcétera, ¿no? No tirar las colillas prendidas al monte, apagarlas. Y tampoco ensuciarlo el monte, ¿no? Con las colillas tiradas. Esto es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Mari, algo para destacar es que las cenizas de la salamandra o de los fogones pueden estar hasta 2 o 3 días encendidas, ¿no? Eso también es un... Exacto. Y parece una pavada, pero no las tiren al compost. Nos ha pasado ya que han tirado las cenizas de la salamandra para limpiarla y después de 2 o 3 días ya han quedado prendidas justamente y se ha generado un mini incendio en el lugar, un foco en realidad, y entonces creo que tenemos que estar atentos. Sabemos que los orgánicos levantan una temperatura y si encima le agregamos unas brasas que estén prendidas aunque no nos demos cuenta, es muy peligroso. Mari, cuando empezó el mes de junio, la provincia de Córdoba emitió este alerta que empezaba desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre con riesgo muy alto de incendios. ¿Por qué esta semana, en el marco de que sigue ese alerta hasta fin de año, por qué esta semana había que tener más cuidado que otras? ¿Es por un cambio de vientos, por una cuestión climática en particular? Claro, este frío extremo, esta ola polar, hace que todo esté completamente mucho más seco. Entonces, ese es el aviso en sí. Bien. Había llegado la información el fin de semana de que había habido un foco de incendio en el complejo ambiental de Villa Carlos Paz. Eso también me imagino que hizo que las alertas se prendan. Sí, por supuesto. Tenemos todos los complejos ambientales en Córdoba, en realidad, extremadamente llenos de ramas y bueno, es todo un peligro. Entonces, bueno, tenemos que cuidar esas precauciones y por favor no prender más los complejos ambientales. Bueno, Mari, ¿algo más que quieras destacar sobre esto o algo que quieras contar de la Dirección de Ambiente para esta semana? Mira, de la Dirección de Ambiente seguimos con los orgánicos, levantándonos por los comercios. Estamos con el tema de la separación de residuos, que creo que es muy importante recordar que separemos en nuestras casas y en el complejo llegan separados, por más que crean que no, llegan separados y los compañeros que están trabajando ahí siguen separando los plásticos, los metales, los cartones, las botellas, los vidrios. Es un trabajo, la verdad que es agotador. Es un trabajo que no es para cualquiera, digamos. Nadie quiere hacerse cargo de eso, entonces respetemos el trabajo de los compañeros que sí lo están haciendo y tratemos de bajarles ese nivel de agotamiento, ¿no? En un lugar donde no todos quieren estar. Hubo unos cambios en la recolección de residuos el fin de semana largo. Esta semana vuelve a la normalidad, ¿no? Sí, vuelve a la normalidad. ¿Querés recordar cómo son? Lunes, miércoles y viernes son los días que pasa el camión. Por los ecopuntos. Recordemos que, sí, por los ecopuntos. Recordemos que tenemos que ser un poco más empáticos con el medio que nos rodea y tratemos de reducir la basura. Esto es un trabajo entre todos, no es solo de una Dirección de Ambiente o de Obras Públicas que son los que pasan con el camión recolectando la basura. Simplemente tenemos que pensar que debemos consumir menos cosas que tengamos que tirar en 5 segundos, ¿no? Por ejemplo, no compremos un alfajor que viene con un paquetito de plástico que nos dura 2 segundos en la mano, sino que comprémosle al amigo artesano que hace esos alfajores riquísimos, como dando un ejemplo de no el packaging. Dejemos de usar tanto packaging es un cambio para cosas que queremos consumir. Un cambio de hábitos, de fondo. De hábitos, exactamente. Sí, exactamente. Más allá de que haya difusión y de que haya políticas al respecto, sin la colaboración de los vecinos se vuelve imposible. Es imposible, totalmente, totalmente. Yo creo que el ser guardianes de nuestro entorno es estar comprometidos con el ambiente que somos todos, que es nuestro eslogan de ambiente, ¿no? Creo que tenemos que aprender a ser conscientes de lo que hacemos y a veces no nos damos cuenta y compramos una ensalada que viene con una bandejita de plástico envuelta en otro plástico, cuando tranquilamente podemos ir a la verdulería con nuestra bolsita de tela y comprar las verduras y no pedir bolsas plásticas, por ejemplo. Porque después van a parar al monte, ensuciamos, los animalitos se llenan de eso, es realmente horrible y estamos en una alerta mundial en cuestiones de residuos. Creo que la conciencia tiene que modificarse un poco y estar acordes a lo que queremos para este mundo, estando tan mal como está, ¿no? Sin duda, Mari. Bueno, qué bueno escucharte. Entonces, recordamos que estamos en riesgo extremo de incendios forestales hasta fin de año en la provincia de Córdoba. Hay que tener mucho cuidado con las cenizas y con los incendios, con los fuegos que podemos hacer en los lugares no autorizados en el monte. Y también hablando un poco de la separación de residuos, lo hacíamos con Mari Remuñán, de la Dirección de Ambiente de la Municipalidad de San Marcos Sierras. Mari, te agradecemos por esta comunicación. Contá siempre con los micrófonos para difundir cualquier cosa. Muchísimas gracias, chicos. Y bueno, antes que nada, quiero mandarle un feliz cumple al director de ambiente, a Emi. Así que si puedo pedir un temita para él, un tema de la renga, el que quieran, para su cumpleaños. Qué bueno, con razón me comuniqué con él y me dijo, no, hoy me quedo por el barrio, mejor que hable Mari. Bueno, ahora le vamos a mandar un feliz cumple a Emi. Gracias, Mari. Que tengas un buen día. Vale, Nico. Gracias, igualmente. Ahí entonces hablábamos con Mari Remuñán de Ambiente de la Municipalidad de San Marcos Sierras, que nos contaba qué hacer ante el riesgo de incendios forestales altísimo que tenemos en toda la provincia de Córdoba. Vamos a escuchar una canción y cuando volvemos vamos a estar hablando con Tato Palma de la Dirección de Turismo de San Marcos Sierras para analizar qué pasó el fin de semana largo en San Marcos y para anunciar un evento que se viene muy importante en el mes de julio aquí en nuestro pueblo. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad, me puede matar. Soy el que nunca premió, desde que nació, cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Sociales, búscanos como Radio Garabato y encontrá los contenidos de este programa y toda la programación de la 88.3. Que alguien haga algo. Diez horas 45 minutos y ya estamos promediando esta primera hora de este programa que se llama Que alguien haga algo, que tiene un teléfono para que vos escribas WhatsApp, que es el 525153. Le mandamos un saludo a Elcita del Rincón, que nos dijo: buen día chicos, por acá 3 grados, creo que estaba hablando de la temperatura que hacía en el Rincón a las 10:20. Sí, mucho frío, Elcita. Como decíamos hoy temprano, menos 3 grados fue la temperatura mínima en la ciudad de Cruz del Eje, por lo que aquí también se sintió mucho el frío. Estamos en el estudio ya acompañados por nuestra compañera Patricia Montino, que se suma al aire de Que alguien haga algo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día para todos y para todas. Ahí está. Ah, bien. Ahí vamos con me, el retorno. Me habías bajado el mío, Patricia. Ahí está. Ahí nos escuchamos bien. Ahí nos escuchamos perfecto. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Fin de semana, bueno, fue interesante. Nos cruzamos el sábado. Estaba, el sonido de la Garabato estaba armado en la feria comunitaria porque tocaron dos bandones. Sí, fue muy el estreno realmente en un escenario de una banda nueva que se llama La Balcan del Río, que había tocado el día anterior en la Zapada Sanmarqueña y que hizo su estreno oficial en la feria comunitaria el día sábado. Uh-huh. Un bandón realmente con vientos, guitarra y percusión. Muy buena la propuesta, y esto fue seguido por Ormos, una banda que conocemos, que venimos siguiendo y acompañando hace muchos años y que la siguen rompiendo. Sí, para mí una banda realmente con un crecimiento notable, además. ¿No? Mucha energía aparte, estaba linda la tarde, estaba para bailar, para saltar un poco, y es la, sí, muy buena la propuesta. Es muy lindo el espacio para hacer eventos ahí en la Costanera del Río. Se pone interesante, a pesar de que estábamos justo en un clima bastante complejo, pero era la tarde, había movimiento, había algo de gente también, había turista. Gente, los feriantes estaban contentos de que se había movido algo, viste que son fines de semana largos, que uno espera que venga gente y a veces no sucede, y se pone frustrante el asunto si tu economía depende de vender o no vender. Entonces que se hagan este tipo de eventos en la feria hace favorece que haya un movimiento que habitualmente no estaría. Y que está muy bueno. Hay que destacar algo, que no se armó el escenario al lado del río, sino que se armó sobre la feria, lo que permitió que en la Costanera del Río haya muchísimas familias sentadas tomando mate y escuchando la banda desde lejos. Sí. Por ahí en algún momento, cuando se arman los escenarios al lado del río, hay quejas por lo que significa ambientalmente. Quizás sacando el escenario de ahí, como lo hicieron el último sábado, y armándolo más arriba, no queda tan invasivo para la gente que quiere ir al río y no participar de los eventos musicales. Mira, no recuerdo yo cuál fue el otro evento en el que hice la locución, pero también fue en ese espacio. Ajá. Ah, porque hubo varios eventos que se armó tipo abajo de la pasarela el escenario. Sí, como... recuerdo también. Puede ser que sí, que sea un poco más invasivo, tal vez, había, ¿no? Había una teoría de la gente que se dedica a eso, de que armar un escenario y hacer música muy al lado del río, uh-huh, rompía el ciclo vital de los sapos que viven en el río. Esto es real, no estoy chamullando. Eso es lo que dijeron, que por qué no se podía hacer un escenario al lado del río, porque se interrumpe el ciclo vital de los sapos, no, y los renacuajos que viven en el río San Marcos. Me parece algo, o sea, ya una visión ultra ecologista. Muy ecologista. Igual creemos que armándolo solo 10 metros a la derecha se sigue interrumpiendo el ciclo de los sapos. Seguramente. Pero quizás no un poco tanto. Menos. Un poco menos en ese caso. Sí. Sí. Igual, bueno, ya venimos de dos fines de semana largos. Sí. El otro en el contexto de un feriado en homenaje a Martín de Güemes. O sea, hemos tenido dos fines de semana patrióticos. Uh-huh. Con el mejor concepto, porque bueno, el concepto de una patria... Una semana patriótica, porque el miércoles hubo convocatoria en Plaza de Mayo. Absolutamente. En un sentido patriótico del asunto actual histórico. Claro. Histórico que también contempla, ¿no?, aquellos principios que estos dos personajes a los cuales se les rinde homenaje, por más de que quede después eso diluido dentro de lo que son los vaivenes de los fines de semana largos, en los cuales, bueno... copa mucho más lo que es el movimiento, el consumo, digamos, el consumo que pueden tener algunos, porque también la situación es bastante dura y particular, económicamente, socialmente, políticamente, etcétera, etcétera. Pero sí, ha sido una semana patriótica y una semana para rendir realmente y poner en valor los principios que nos atraviesan no solo como seres humanos, sino también como país. Hablando de eso, sabes que como ya es de público conocimiento, salió, sí, un colectivo de San Marcos Sierras, sí, convocando a la marcha en apoyo a la democracia y a Cristina, que se realizó en la Plaza de Mayo. Ella estuvo también, la ¿verdad? La Verónica también fue. Yo vi una foto. Estuve yo, estuvo Nico González, compañero de la radio, también fue Anto y Toti. Toti, la vi. Y también en el colectivo había referentes de diferentes organizaciones, vecinos de a pie, fue el intendente, fue, bueno, etcétera. Lo que quería comentar es que sí. Desde la cuando llegamos, fue un viaje muy intenso. Salimos el martes a la tarde, llegamos el miércoles a la mañana a Buenos Aires, hicimos la convocatoria y el miércoles a la noche estábamos volviendo, digamos. O sea, fue todo un movidón realmente. De ir y volver y, sí. Y con toda esa energía moviéndose y momentos de emoción, ¿viste? Resulta que hicimos una publicación de Instagram desde la puerta de la casa de Cristina, donde la compañera Anto, de aquí de la Radio Garabato, la vi. Cuenta que veníamos desde el interior del país, desde San Marcos Sierras, con un colectivo de 60 personas, a bancar a Cristina. Bueno, resulta que eso se publicó el día miércoles, antes del mediodía, que era cuando estábamos ahí en la puerta de la casa de Cristina. Sí. Durante ese día, durante el miércoles, se movió por las redes sociales de la Garabato y la gente afín y empezaron a llegar muchos mensajes de amor, digamos, de que qué bueno que pudieron ir en representación a toda la gente que no, qué alegría compañeros que están ahí. Hasta ahí venía todo bien. Qué hermoso. La noche del miércoles se comparte este video en un grupo libertario. ¿Libertario de aquí? En un grupo libertario de... Por favor, no me asustes. No, ¿de no acá de local? Aquí, no. Ni de Córdoba, creo que era de Buenos Aires el grupo. Igual acá tenemos unos cuantos. Acá tenemos unos cuantos, es cierto, pero lo cierto es que un influencer libertario que tiene muchísimos seguidores compartió este video en sus redes. Entonces empezó a replicarse de manera negativa, digamos. Empezó a ser muy compartido, empezó a ser muy comentario, muy comentado. Al día de hoy, este video tiene 59.000 vistas. O sea, ¿el de Anto? El de Anto. Es el video, históricamente, de la Garabato que más vistas tiene. Más visto. Sí. Lo loco de esto es que empezaron a llegar, o sea, por minuto, si yo te muestro el contador de notificaciones, por minuto entra entre 40 y 50 mensajes de odio. Ahora, ¿pero por qué justo interceptaron este mensaje, sabes? Entiendo que es por el mensaje de nos subimos a un colectivo, vinimos, hicimos 900 kilómetros para venir a ver a Cristina. Entonces los comentarios parten de estos no laburan. O sí, sea, lo de siempre. ¿Cómo se nota que están al pedo y que no laburan, que pueden ir a Plaza de Mayo? Desconociendo, ¿no?, la situación. Lo que le implica a uno dejar de trabajar para poder movilizarse, ir y volver a Buenos Aires en un momento es un esfuerzo grandísimo. Que claramente tenemos que dejar de laburar para hacerlo. Bueno, pero si ese fuera el caso, no habría problema. Otra cosa que me llamó la atención, que yo me enteré en ese mismo momento, pero que en el común de la sociedad ya se sabe, es que la gente que usa flequillo... ¿Como flequillo, yo? Flequillo... ¿Como ella? Como Vero... Como Nico. Como también tiene un poco de flequillo. Tipo flequillo rolinga, ¿viste? Más rolinga. Sí. Que es el flequillo que llevaba Anto en el momento de hacer la publicación. Bueno, yo me enteré que ese flequillo estaba relacionado como al progre, como al woke, al zurdo, al cuca, al peroncho, ¿no? Era algo que yo no sabía. Entonces, la mayoría de los comentarios dicen alerta flequillo y hacen alusión a que como somos de San Marcos Sierras, imagínate, no nos bañamos, somos hippies, somos drogadictos, y que bancamos el viaje llevando drogas a Plaza de Mayo para vender. Bueno, grave. Bueno, de ahí para arriba, lo que se te ocurra, incluso uno diciendo, avísenle a Netanyahu que en el colectivo de San Marcos hay iraníes. ¡Opa! Todo eso en comentarios que, mira, si yo te muestro, todavía siguen llegando mensajes de odio, pero de odio que nosotros no tomamos dimensión de lo que significa. No, totalmente. Como pequeña localidad, como pequeña comunidad, realmente, sí, nosotros somos un blanco diferente. Incluso te diría dentro de la provincia también lo somos, dentro del país... Lo somos. Sí. De hecho, generar una representatividad de vecinos y vecinas de San Marcos que hayan movilizado hasta Plaza de Mayo también habla de lo que eligió electoralmente este pueblo. Porque no nos olvidemos que en las 13 elecciones, en la primera ganó Juan Grabois. Sí. Fue el único de los tres pueblos o ciudades de todo el país donde ganó Juan Grabois. O sea que nuestra idiosincrasia va por claramente. Por usar flequillo totalmente. Y por ser woke. Por suerte. Claro. En la segunda ganó Sergio Massa y en la tercera ganó Sergio Massa. Digamos, el pueblo en su totalidad o en su gran mayoría eligió ese proyecto político. Entonces no es tan loco que haya representatividad de este pueblo que se mueva hasta Plaza de Mayo. Lo que me parece cruel es que en este caso la compañera Anto, que es la que está poniendo la cara y está siendo expuesta, en un momento vos empezás a leer los comentarios y a sentirte mal. porque te dicen cosas horribles. ¿Eran agravios personales? A su flequillo, a que tenía pinta de sucia, a que no se lavaba el pelo, a que tenía aliento, a que vendía porro, a que... Epa. Entonces, bueno, eso, si yo bajo y hago un scroll, ahora, van apareciendo cada vez más comentarios con más odio y que se van retroalimentando entre ellos, sí, digamos. Claro, a medida que alguien sube la vara, el siguiente que comenta sube más la vara. Claro, por supuesto. Bueno, entonces, lo que quería comentar al respecto es que nosotros tenemos la suerte de vivir en un pueblito donde la exposición que tenemos en redes, traducida a nuestro pueblo, queda muy chiquitito porque somos poquitos, nos conocemos mucho y demás. Pero me imagino la cantidad de gente que vive en la ciudad y que se expresa en un comentario en redes sociales y que eso genera tanto odio y que después... te dé miedo caminar por la ciudad, le pasa a un montón de gente, que creemos que lo que pasa en redes queda en redes, pero después, cuando te pones a leer, el otro día escuchaba, por ejemplo, a Julia Mengolini, uh-huh, que tuvo que llamar a La Nación Más y a decirle, che, por favor, dejen de sacar notas en mi contra, que me están amenazando de muerte por redes sociales, uh-huh, digamos, y que tuvo que bajarse del auto y pedirle a un policía que la acompañe hasta la radio, porque sintió cagazo, digamos. Entonces, estamos en la época de la posverdad y del odio, suministrado desde arriba hacia abajo, y cuando nos encontramos siendo víctima de eso, yo me pongo en el lugar de la compañera que en este caso puso la cara, y nuestra oferta como radio fue, che, bajamos la publicación, más allá de que haya 50.000 vistas y que sea la más vista, te genera algo adentro. Obvio. Que si no estás fuerte, si no estás preparado, te puede pegar muy mal. Absolutamente. Porque como compañeros no hicimos nada malo más que ir a acompañar y a expresar nuestra voluntad, digamos. A partir de ahí... Es una expresión también de lo que está sucediendo a nivel nacional. O sea, claro. Además, vos fijate que, y por favor que no se malinterprete, porque enseguida cualquier cosa que uno dice puede ser malinterpretada. O sea, tenés que así ir aclarando casi término por término. Pero acá también localmente suceden expresiones de odio. Claro que sí. ¿Entendés? O sea, tenés gente que publica leones arriba de un ataúd. Rece. Entonces, eso me parece ultra violento. Y es gente que también uno de repente conoce, que cruza por la calle. Sí, ¿sí? Y que quizás en su vida tiene buenos valores, es buena gente. Seguramente. Quiere a sus hijos, a su familia, a sus amigos, digamos. Pero tiene ese pensamiento de fondo que es violento. Es violento. Pero para afuera, para las redes, para lo que queremos mostrar, porque después te lo cruzaste en el almacén y ese vecino no es así, digamos. Seguramente esté atento a lo que te pasa. Por eso, pero vos fíjate lo peligroso. O sea, lo peligrosa que es esta ideología. O sea, hasta qué punto entró. Eso es lo que realmente es preocupante. ¿Entendés? Que el otro pasa a ser un enemigo. Claro. Pero, o sea, y está tan radicalizada la idea. Que bueno, es claramente, o sea, podría llegar de repente ahora con que haya libertad de armas, de repente que puedas portar armas, y bueno, de repente un día te tomaste un vino y fuiste y le pegaste un tiro al de al lado porque ya no piensa como vos. Eso es para mí lo peligroso, esa raíz, no, que se está sembrando. Y hay toda una política de liberación de armas, de que vos puedas comprar tu arma y que puedas defenderte solo, digamos, esto va solo increciendo. Entonces tenemos que buscar nosotros los métodos, ya que vamos a usar esas herramientas comunicacionales que están buenas y están ahí, pero también la puedes usar para el mal, digamos. Entonces, ¿cómo aprendemos con las nuevas tecnologías a intentar seguir comunicando lo que queremos sin entrar, sobre todo, en cosas personales? Sí, y también lo que te lleva de repente ponerle a la compañera, quizá lo tomó de una cierta forma y, bueno, anímicamente estaba entera y pudo soportar todo el agravio. Sí, pero pasó un día de tristeza. Claro, digamos, te llevan a que te calles. Sí. Esa es la idea. Sí. Que el diferente a lo que es oficial termine callándose. Uh-huh. O sea, ¿por qué? Porque te terminás teniendo miedo. Porque en algún momento, ¿entendés? Quizás si la compañera estaría ahí en el medio de la ciudad y de repente saben dónde vive, uh-huh, o en qué medio se mueve, y como lo que contabas vos recién, terminás teniendo miedo. Claro que sí. Bueno, los comentarios que más resaltan son alerta flequillo. Digamos, cuando ponen una alerta flequillo es que están... Ojo, sí. Ojo a una flequillo, compañera. Estamos... Por favor. Y uno que me causó mucho... Porque algunos son graciosos, digamos. Me imagino. Los que no tienen odio y se lo toman con humor, que fue que le pusimos corazoncitos, de hecho, a esos comentarios que nos hicieron reír. Pero uno, por ejemplo, es: les cortan el flequillo cuando suben al colectivo. Ese me pareció muy bueno, como alinear todo. Bueno, a ver, ¿cuánta gente de San Marcos viene? Bueno, todos con flequillo para pertenecer. Para pertenecer a un grupo ideológico de flequillo y peronista. ¿Viste? Bueno, nada, eso, quería solidarizarme con la compañera, sí, Anto, que se la reaguantó, más allá de que tuvo un rato de sentirse mal y de sentirse expuesto. Al día de hoy ya pasaron 5 o 6 días, ya leemos los comentarios y nos reímos, pero nada, quería expresar eso. Es preocupante realmente, porque cómo se ataca todo lo que tiene que ver con la emocionalidad también. Uh-huh. Viste, es la destrucción de eso, del ser sensible. Claro. Esa es la destrucción, ese es el peligro para mí. Por eso yo insisto y voy a seguir insistiendo en que tenemos que tratar de estar lo más comunicados que podamos, poder vernos, encontrarnos. O sea, si se corta ese hilo, yo creo que triunfó todo el plan de la pandemia en adelante, ganó. Bueno, es que la sensación en Plaza de Mayo era ese de, che, nos volvimos a encontrar, nos volvimos a ver la cara, vimos que un montón de gente no estaba encolumnada en una organización, sino que fue por su cuenta, como fuimos nosotros, mucha gente de a pie, muchos docentes, muchos jubilados, muchos adolescentes que fueron de a pie, solos, a la plaza, sin encolumnarse con nadie y a presentar ese respeto hacia esa figura, que te guste o no te guste, es respetable, fue dos veces presidenta, fue vicepresidenta, fue primera dama, fue diputada, pero fue senadora, digamos. No tenemos nada para decirle al respecto, más allá de que estés de acuerdo o no. Más allá de que estés de acuerdo o no, es una política, pero de una inteligencia, una lucidez y nos representa. Yo creo que lo que se odia más del peronismo, kirchnerismo, como quieras llamarle, es la frescura. Porque vos fíjate que nuestros militantes, todos son alegres. Uh-huh. Expresan, tienen vida. Yo eso lo noté mucho cuando fue después del segundo mandato de Cristina, que asumió Macri. O sea, ya desde ahí, ¿no? Como nosotros, en esta cosa que puede sonar como el negrito, mirá cómo se exceden, mirá cómo, los muchachos, mirá cómo. Pero para mí es lo más hermoso que realmente tiene el movimiento, es la frescura, es la alegría, es esa intensidad que, bueno, está. Si no se va de mambo, es una intensidad maravillosa, que es parte del origen de la vida. Sin duda. Que ellos no lo tienen. O sea, están totalmente centrados en una cuestión mental fría, absurda. De odio, de enojo. Totalmente. Les molesta muchísimo vernos felices un rato. Exacto. También, otro de los comentarios, Anto decía algo de estamos felices. Y todos decían, felices de que está presa. No, felices de encontrarnos, de ver toda esta gente en la misma que nosotros. Y yo creo que eso es lo que más les molesta. Ver que la estamos pasando muy mal, pero a pesar de todo estamos contentos, felices de encontrarnos, qué sé yo, no sé. Y no lo van a entender nunca. Y además lograron lo imposible, que es la unidad de ese campo popular. Tal porque cual. Nadie podía juntar a toda esa gente si no pasaba algo así. Pero decir que solo movilizó el peronismo es quedarse corto, porque también movilizó el Frente de Izquierda, el Partido Obrero, el MST, jubilados de a pie, docentes, digamos. Y la idea de que de esto puede surgir algo, eso es lo más maravilloso. Porque por momentos a veces uno puede pensar que no tiene opción, ¿viste? Decís, chau, che, ¿y ahora? Uh-huh. ¿Viste? Porque te lleva a esto, justamente, esa actitud de odio sembrada, sí, sistemática. Y sin embargo, sí, nuevamente. Lo que pasa nuevamente, yo creo que sí se va a poder. Uno cuando sale de la provincia y ve ese tipo de cosas, le da un tipo de esperanza que después cuando volvés a tu territorio te das cuenta que en realidad es más difícil acá. Tal cual. Porque el peronismo provincial no está alineado a eso. No. La derecha fuera del peronismo, sí, tampoco está alineado a eso. Entonces llegar a tu provincia también te frustra un poco, pero también te da motivos nuevos para seguir peleando por una idea al menos. No nos olvidemos que en la primera elección a presidenta de Cristina, en Córdoba sacó el 45%. Digamos que esto de ser absoluta minoría fue pasando con los años, digamos. Pero en su momento tuvo una aceptación grande ese movimiento, después del gobierno de Néstor, que había sido muy bueno. Claro, después fue como, bueno, creciendo en contra. Claro. Realmente, y se acentuó, bueno, sí, un peronismo que es totalmente de derecha. Uh-huh. Eso es lo que tiene este movimiento. La tercera opción es eso, ¿no? Tiene una amplitud, o sea, o puede ir muy para la derecha, o sí, bastante para la derecha, o más bien para una porción de izquierda, que también es una. Bueno, yo claro, pero recordemos que también votamos a Scioli y también votamos a Massa, que sí, representa obligada, este peronismo de derecha dentro del movimiento. Y sí, yo digamos, te digo, entonces, para mí fue obligada absolutamente. Claro que sí. No estaba alineada. Pero bueno, con creo que llegó un momento en que la dirigencia está tan lejos de la base, algo que me llamó mucho la atención de la marcha, bueno, nos extendimos en tiempo, no importa, no seguimos hablando sobre esto. Algo que me llamó mucho la atención en la marcha es que abajo del en Plaza de Mayo había un escenario gigante armado, donde pensamos que iba a subir alguien. Y la verdad es que eso no sucedió. Estábamos todos mirando a un escenario vacío, escuchando a Cristina como si estuviera ahí, pero no estaba, digamos, era una virtualidad total. Estaba en modo Dios. Una locura. Bueno, abajo del escenario había un vallado, donde estaban los dirigentes, que entraban con pulserita a ese vallado. Entonces ahí estaban todos, estaba Massa, estaba Guado, estaba Grabois, estaba Moreno, estaban todos. Pero me pareció eso, que sí, que sigue habiendo una distancia tan grande en que los dirigentes se encierren en una jaulita ahí para que nadie, ¿qué? Para que nadie los salude, para generar qué. Si tampoco es que la gente tiene muchas ganas de ir a abrazarte, qué sé yo, claro. Massa. Entonces creo que seguimos con esa distancia que cada vez se vuelve más lejana entre la dirigencia y los que estamos caminando las calles todos los días. Creo que si no terminamos con esa distancia, iba a ser difícil. ¿Y Juan estaba ahí? Juan estaba ahí, hizo la marcha, caminó durante muchísimas cuadras, pero después, al momento de llegar a la plaza, todos mostraban su pulserita y pasaban al VIP, digamos. Y es raro, claro, que haya un VIP en la Plaza de Mayo. Es raro. Sí, totalmente. Pero bueno, es algo a lo que estamos acostumbrados y que tenemos que estar atentos, porque nos sigue alejando. Referentes como Juan Grabois, que siguen militando en la calle, que llevan referentes de las organizaciones sociales a esos lugares de poder, bueno, vamos en esa. Pero después los dirigentes solo políticos, que no vienen de lo social, y están en un pedestal que creo que ya venció. Sí, ese también, o sea, estamos como, por eso te digo, en un momento del mundo en el que hay cosas que ya van quedando desactualizadas, que son antiguas. Lo vamos viendo con todo, con la expresión incluso de la sociedad, más allá de las ideologías políticas, ¿no? Uh-huh. Te quiero decir del ser humano. Me parece como que sí, que son formas que, sí, van como hasta que tienen un aire feudal, deberían realmente estar integrado de otra manera, ser menos vertical la política, ¿no? Estar en una horizontalidad que permita como otro fluir. Bueno, yo tengo la esperanza de que eso se está modificando, pero después, a la hora de que decían a dedo quién es el candidato, vamos quizás a vivir lo mismo que ya vivimos. Pero bueno, mi esperanza ahí. Quiero leer un mensaje que llegó de Yam, que dice: buen día, Garabatis, ayer leí los comentarios de odio en la publicación de la radio. Ajá. Que nos dé fuerza para seguir adelante, gracias a quienes viajaron a Buenos Aires a defender la democracia, siempre son ejemplo para quienes los escuchamos, abrazo gigante, dice Yam. Bueno, Yam, muchas gracias por este mensaje, está re bueno recibir mensajes de apoyo y no de odio, pero bueno, son 11:10, nos pasamos de la tanda, nos pasamos de una entrevista que teníamos, pero creo que era muy importante solidarizarnos con la compañera Anto, no enroscarnos en este tipo de cosas que nos exceden, el odio es todo de ellos, y como dijo en la plaza Cristina, hay que construir con amor y con mucho y con más amor que nunca. Así que bueno, esta era la reflexión que queríamos hacer sobre esta publicación, que todavía la pueden ver, entran al Instagram de Radio Garabato, y ahí ya llega a las 60.000 reproducciones el video. Así que bueno, por un lado se nos hizo famosa y por otro lado se convirtió en meme, y eso ayuda. Eso ayuda a la hora de difundir. 11:10, nos vamos a una tanda, a un tema y volvemos con la segunda hora de este programa. Seremos agua imponente de

productos de limpieza sueltos a muy buenos precios. Trae tu envase y llévate en cantidad. Ahora también descartables a muy buen precio. Además, el Bazar del Pueblo también está en Don Jabón. Ollas, platos, vasos, tazas y cubiertos. En Libertad 1005, el supermercado de la limpieza en San Marcos Sierras. Gomería automatizada, lo que faltaba. Nuevamente atendida por Lalo. Con venta de insumos para gomería, taller mecánico y auxilio. 3549-461861. Gomería, lo que faltaba. Abierto de 9 a 13 y de 16 a 19. Calle Vélez Sarsfield, al lado del SIC. Lo que faltaba. Sentir Bioarquitectura te ofrece asesoramiento para tu proyecto de vivienda, emprendimiento turístico, reforma o ampliación, haciendo foco en la bioarquitectura sustentable, en los recursos reales de tu zona y la técnica constructiva conveniente con tratamiento ecológico de aguas. Con un encuentro, podés ordenar y armar tu propio plan de autoconstrucción, haciendo rendir tu tiempo y recursos. Y si te gusta la propuesta, podemos acompañarte durante las distintas etapas del proceso. Tu casa puede transformarse en un espacio sustentable con solo un par de buenas decisiones. Sentir Bioarquitectura. Arquitecta Silvana Paredes. Contactanos 351-2299-926. Instagram sentir.bioarquitectura. Sentir.bioarquitectura. Estudio Genera. Servicios integrales. Inmobiliaria, agrimensura, legales, ingeniería, arquitectura. Somos un equipo de profesionales enfocados en brindarte la solución a tus necesidades. Venta de terrenos, campos y casas, mensuras y subdivisiones. Proyectos y relevamientos de viviendas, sucesiones, usucapiones. Genera, Estudio de Gestión Inmobiliaria. Libertad 1009, Local 1. Teléfono 15 55 40 41. 15 55 40 41. Once horas, 20 minutos y de esta forma arrancamos la segunda hora de este programa que se llama Que Alguien Haga Algo y que sale por Radio Comunitaria Garabato lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 horas. Estuvimos el fin de semana viendo muchas noticias acerca de la guerra entre Israel e Irán. Es muy difícil entender desde aquí, con todo el filtro mediático que hay, porque uno no puede acceder a toda la información que hay de manera muy fácil. Para eso nos quisimos comunicar con Mariano Sarabia. Él es periodista, escritor, especialista en política internacional, historia y derechos humanos. Además es columnista de radio, lo solemos escuchar en muchas radios comunitarias de la provincia. Es un honor para nosotros saludarlo a él, que está en el aire ahora mismo de Radio Garabato. Hola Mariano, ¿qué tal? ¿Nos escuchás? Hola, ¿cómo están? Un abrazo para ustedes. Ahí va, te escuchamos. Gracias. Bárbaro. Bueno, buen te día. Llamamos para entender un poco más este conflicto que tiene muchas aristas y muchos años, pero creemos que tu voz está más que autorizada para entender un poco más cuál es el conflicto y si querés empezar de rápidamente de cómo se inicia todo esto. Bueno, sí, la verdad las noticias del fin de semana son que Estados Unidos se mete en la guerra que inició Israel hace una semana, 10 días, digamos, y bueno, con esto Trump directamente tira al tacho de basura lo que había hecho como casi te diría un caballito de batalla en su campaña electoral, diciendo que él era distinto a Joe Biden, a Obama, porque él en vez de iniciar guerras iba a terminarlas, a todas las guerras. Eso ahora queda totalmente desacreditado. Además, Estados Unidos entra directamente en una posición que lo pone al margen de la ley internacional, porque esto que empezó hace 10 días fue directamente una guerra preventiva. Guerra preventiva es un eufemismo que usa Occidente para decir que es una guerra injustificada. Israel atacó a Irán sin ninguna justificación, sin ninguna provocación, sin ningún motivo, y bueno, es peligroso porque ahora, digamos, ya estaríamos hablando de una guerra regional, porque de un lado tenés a Israel y a Estados Unidos, y del otro lado tenés a Irán y a Yemen, que acaba de declararle la guerra a Estados Unidos. Entonces es muy peligroso porque el propio canciller de Rusia, Sergei Lavrov, sí, acaba de decir que la posibilidad de una tercera guerra mundial es inminente. Algunas noticias dale. Sí. No sé si inminente, pero es una posibilidad. Claro, yo escuchaba, bueno, estuve un poco tratando de interiorizarme. Es un conflicto bastante, a veces difícil de poder entender, ¿no? Toda esa zona. Yo leía, por ejemplo, que Estados Unidos, bueno, está aliado con Arabia Saudita. Y también leí algo que me pareció interesante, que son, vos mencionabas el término de guerras de preventivas, y yo leí el término de guerras de cuarta generación, en el cual se alude como a que parte del blanco puede ser la población, cómo se infunde también un miedo que nos paraliza a todos, porque realmente tiene una escala muy grande, ¿no? En un conflicto de este tipo, más allá de que nosotros, por ejemplo, nuestros países están alejados de ese epicentro, pero bueno, por supuesto que tiene consecuencias de toda índole, ¿no? Desde lo económico, producción de todos los medicamentos, combustibles, etcétera, etcétera. De una u otra manera siempre afecta, ¿no? Nos afecta a todas y a todos. Sí, guerra preventiva, guerra de cuarta generación o guerra híbrida es, ajá, una guerra que ahora se le pone un nombre, pero en realidad siempre existió. Ajá. Es como que ahora le llaman fake news a la mentira. La, uh-huh, mentira existió, ajá, siempre, nada más que ahora le ponen un nombre en inglés más rimbombante. Pero guerra de cuarta generación o guerra híbrida es lo que siempre existió, que es acompañar a los bombardeos, la desinformación, la mentira, el ataque a la población civil, como decías vos. Por ejemplo, en esta guerra seguimos escuchando como loro a los medios y a los periodistas decir que Israel tiene derecho a defenderse. Israel no se está defendiendo de nada, porque nadie la provocó a Israel, nadie atacó a Israel. De hecho, este es el tercer ataque injustificado de Israel a Irán en menos de un año. Este es el más grave porque desemboca en una guerra abierta. También se dice, esto es para que Irán vuelva a la mesa de negociaciones por su proyecto nuclear. Irán estaba en la mesa de negociaciones hasta hace 15 días. Este ataque justamente fue para boicotear esa mesa de negociaciones. Y también hay que decir claramente que Israel tiene las armas nucleares, uh-huh, totalmente al margen del Tratado Internacional de No Proliferación de Armas Nucleares. Israel hoy tiene entre 90 y 400 ojivas nucleares, según los cálculos de los distintos analistas, pero no cabe duda, ni siquiera Israel lo ha desmentido, que las tiene. Un proyecto clandestino a donde no entra la ONU, donde no entra ningún veedor internacional. Irán, en cambio, sí firmó el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y estaba siendo monitoreado por la ONU y por la Organización Internacional de Energía Atómica. Entonces, son un montón de mentiras que es lo que conforman eso que preguntabas vos, guerra de cuarta generación. Mariano, este conflicto de Israel con Irán se suma al conflicto de Israel con Gaza y la población palestina. ¿Cómo van de la mano? ¿O Israel le está haciendo frente a dos conflictos al mismo tiempo? ¿O esto hace que también se le dé un poco la espalda al conflicto anterior en Gaza? Sí, las dos cosas, digamos, por un lado, es cierto esto último que decís vos, Israel, entre otras motivaciones para atacar a Irán, está también dejar en un segundo plano las matanzas en Gaza, ¿no? El genocidio que está cometiendo contra el pueblo palestino. Entonces, todos los medios hablan de lo que está pasando con Irán, y ya no se habla tanto de que, por ejemplo, en las últimas 24 horas hubo 200 muertos, la mayoría niños y mujeres, por supuesto, casi todos civiles. Bueno, entonces no hablamos de eso porque hablamos de algo, entre comillas, más grave, que es lo de Irán. Pero otra vez, que me parece que las palabras son muy importantes, no son conflictos. Israel en Gaza está cometiendo un genocidio, y con Irán hay un, digamos, porque aquí también hay como una especie de teoría de los dos demonios, de que hay un intercambio de ataques, de que no, acá hay una potencia agresora que es Israel y un país como Irán que sí tiene el derecho legítimo de defenderse, ¿no? Además, si profundizáramos en el tema, uno desde el más básico sentido común podría preguntarse por qué, qué le da derecho a Israel o a Estados Unidos a decir quién puede tener y quién no puede tener armas atómicas, sobre todo teniendo en cuenta que un solo país en la historia de la humanidad las usó, y fue Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki. Algunas noticias de Estados Unidos hablan de un posible impeachment, o que el Congreso, las cámaras de Estados Unidos estarían intentando que Donald Trump que actuó de una manera ilegal en involucrarse, que puedan hacer que su gobierno caiga. ¿Vos ves posible esto? No veo posible por el simple hecho de que tiene fortaleza en el Congreso, y porque también en la sociedad estadounidense estamos viendo una grieta que más o menos marca el 50% y 50%. Es terrible, pero el 50% de los estadounidenses avalan estas locuras, como también las redadas de inmigrantes llamados ilegales y un montón de otras barbaridades. Es más o menos lo mismo que está pasando en Argentina. Vos fijate que el gobierno argentino sale a aplaudir esta matanza, este ataque totalmente injustificado de Israel contra Irán, y también incluso el genocidio en Palestina, se involucra, se alía críticamente con Israel y con Estados Unidos, y vos me decís que, y habría, esto realmente es grave, lo de Milei, ¿no es cierto? Claro. Porque realmente nos está poniendo en peligro sin ningún beneficio, ningún beneficio. Vos me dijeras, sí, Mariano, pero mirá que Israel y Estados Unidos están votando por nosotros en el tema Malvinas en la ONU. No. ¿Algo? No, nada, nada. Entonces sería motivo ya mismo de un juicio político. Pero vos me decías, ¿lo ves posible? No lo veo posible. Y el 60-70% de los cordobeses sigue aplaudiendo y como si estuviera todo bien. Entonces, lo mismo con Estados Unidos, me parece. Bueno, Mariano, realmente gracias por tus palabras. Ahí estaba leyendo que Trump también pide no subir los precios del petróleo, pero hoy a la mañana anunciábamos que en Argentina ya subió el 5% y directamente apuntan a este motivo. Veremos qué pasa en los próximos días. Esperamos contar con tu voz para seguir informando de una manera certera lo que está pasando allá, si te parece. Sí, fíjate que Irán ya amenazó con cerrar el Estrecho de Hormuz, por ahí pasa el 20% del petróleo mundial, así que imagínate que eso va a repercutir seguramente en el precio de los combustibles, y ni hablemos de que pudiera haber un enfrentamiento nuclear, porque ahí sí sería devastador para todo el mundo. Digamos, por ahí la gente no toma conciencia, ¿no? Ah, no, es una exageración. No, los científicos de la Universidad Nacional de Córdoba acaban de decir que sí, que un enfrentamiento nuclear, por más que sea regional, afectaría a todo el mundo, llegaría a San Marcos Sierra y a todo Córdoba y a todo, al último rincón del mundo. Así que sí, esto nos afecta directa o indirectamente. Claro. Sí, eso no cabe duda. La otra vez, en el programa anterior, hablábamos con Nico un poco, yo conozco un poco el Islam de cerca, y hablábamos acerca de la guerra, ¿no?, de Israel y Gaza. Y pensaba, yo un poco le planteaba el tema como filosófico del Islam, por más de que, por supuesto, que Occidente tiene una parte extrema, pero bueno, una parte filosófica que es muy fuerte también. Popularmente, porque, viste, siempre nos queda como una... Es una guerra histórica y es una zona que está siempre en conflicto. Pero... ¿Qué, ¿tiene alguna riqueza esa zona en particular que siempre es tan debatida o es una guerra, entre comillas, porque no sé qué guerra puede ser religiosa básicamente? Eso te lo quiero preguntar porque siempre es una información, ¿no?, que está siempre también teñida y nunca se puede terminar de entender realmente por qué esa franja. Amén de que sabemos que tiene un contenido religioso, etcétera, etcétera, pero ¿cuál sería el mayor interés para...? No, para nada es religioso. Los judíos y los musulmanes históricamente se han llevado muy bien. El problema siempre, históricamente, desde hace milenios, fue el cristianismo con su imperialismo occidental. Los judíos y los musulmanes se llevaron bien en Al-Ándalus, en el norte de África, en Medio Oriente, en todos lados. Esto es un problema que surge en 1948 con la creación del Estado de Israel y con el sionismo como ideología colonialista. Claro. Y lo que está pasando hoy es, sí, tendrá que ver también el petróleo, tendrán que ver algunos intereses económicos, pero básicamente es un occidente atlantista que está formado básicamente por Estados Unidos, Reino Unido y a Israel como su ariete en Medio Oriente, que no se resigna al cambio de los tiempos, a un mundo multipolar, basado en un eje que es los BRICS ampliados. Entonces, ellos han visto que necesitan atacar ahora porque dentro de un tiempo no van a poder atacar. Y es básicamente una visión de geopolítica. No tiene nada que ver la religión. La religión, por supuesto, es usada, pero no está en la base del conflicto. Mariano, te agradecemos por esta comunicación. Que tengas buen día. Dale, abrazos. Muchas gracias. Que estés bien. Hablábamos con Mariano Sarabia, periodista, escritor, especialista en política internacional, una voz que solemos escuchar en la radio comunitaria, una voz que nos trae claridad ante una información que nos excede muchas veces, a la que no podemos acceder a toda la información disponible. Así que contar con él en el aire del Garabato realmente para nosotros es muy importante. 11 horas 33 minutos y seguimos hasta las 12 en Que Alguien Haga Algo. Si nosotros tenemos que ser muy cabrones para no defender los jubilados. ¿Entendés? ¿Por qué no lo más, Diego? Porque el estúpido este me dice que yo no grito por los jubilados. Pero ¿cómo no me voy a enojar, viejo? Pero pues a muerte estoy con los jubilados. ¿Me entendés? Porque lo que le hacen es una vergüenza. Hasta las 12. Que alguien haga algo. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para armar. Baila, baila, el boca en boca está de faso, pero esta vez el muerto regresó y sentía que era extraño de esa orquesta. Oficinas alistando predadores, en las radios incitando el festival, que recuerda por primera vez su nombre, que la gente hoy está queriendo más. Con el tiempo se nos fue para la cresta de una ola que no para de crecer. Llevan al rockero, se lo llevan para siempre, se deforma y pronto vuelve cuatro ebrios, se lo llevan. Porque pondría de garantía esos 50.000 millones de dólares, me darían 10.000 millones de dólares cash. ¿Quién te los daría? Una institución financiera internacional de las más importantes del mundo. Mírame, ¿ya lo tenés al OK? Hasta las 12. ¿Vos querés que te muestre el celular? Que alguien haga algo. ...40 minutos faltan para las 12 del mediodía... ...seguimos en este programa que se llama... ...Que alguien haga algo... ...ya la tenemos a nuestra compañera Ariana... ...que en un ratito vamos a estar... ...compartiendo su columna aquí en el aire... ...de este programa... ...un mensajito que llega al 525153... ...dice buen día, fresca la mañana para Chomba... Uf. ...buenísima la entrevista a Sarabia... ...nos dice Lili... ...realmente... Uf, era para desarrollarla. Daba para hablar mucho tiempo. Sí, era para desarrollarla. Da para hacer un programa solo hablando de estos temas porque nos quedamos cortos. Sí, porque tenemos muchas dudas. O sea, y evidentemente él es alguien muy notable, conocedor del tema profundamente, porque es una zona de conflicto continuo. Histórico. Histórico. Y también Lili nos dice, mañana martes hay reunión de la mesa de gestión en el SIC. Esto Ajá. es a las 4:30 de la tarde. Les recordamos que en la mesa de entrada del SIC hay un buzón para dejar propuestas para que esta mesa de gestión trate. Entonces mañana martes, 16:30 horas, reunión de mesa de gestión en el SIC, ahí como todos los martes. Tenemos Cine Nómade esta semana, Pato. Sí, así es. Tenemos Cine Nómade el jueves 26 de junio Ajá. a las 19 horas se presenta el documental Identidad Robada, narración de la historia de Daniel Santucho y su búsqueda de identidad. Es el nieto recuperado número 133. ¿Va a estar acá en San Marcos? Va a estar acá en San Marcos. Él va a hacer una especie de presentación. Por lo que me contaban las chicas, Marilex y Mónica, la presentación también va a estar a cargo de la Mesa de Derechos Humanos aquí local, a cargo de Leda Berlusconi. Ajá. Ella también iba a ser parte de lo que va a ser el debate posterior, ¿viste? Esa rueda que se hace al final como para dar un cierre a lo que se compartió. Recordemos que es una jornada que se hace todas las semanas, donde se proyecta una película y después se genera un debate. Sí, no respecto. Todas las semanas, es habitualmente cada 15 días. Ahí va. Entonces, va a estar presente en San Marcos el nieto recuperado 133. ¿Cómo es su nombre? Su nombre es Daniel Santucho. Se va a hacer la presentación del libro autobiográfico. Es el nieto 133, Un camino hacia la verdad. Este jueves 26 de junio en Casa de Cultura a las 19 horas. La entrada es a la gorra y el dinero será destinado a Abuelas de Plaza de Mayo. Entonces están todos invitados este jueves 26 de junio a las 19 horas. Documental Identidad Robada, narración de la historia de Daniel Santucho y su búsqueda de identidad. Nieto recuperado 133 en Casa de Cultura. Los esperamos. Nos llegó la información de que el miércoles en el programa Plan San Marcos, que se hace aquí en vivo después de este programa que se llama Que Alguien Haga Algo, va a estar entrevistando a Santucho. Al aire, así que bueno, si quieren escuchar su voz, realmente es muy importante que visite nuestro pueblo para acercarse y para entender un poco más de qué se trata todo eso en esta época de falta de memoria. Sí, ¿no? De nuestra historia, realmente. Bueno, 5251-53 es el teléfono de la Radio Garabato para que se comunique la audiencia. Vos también habías traído... Un poco, texto que querías compartir. Sí, que tiene que ver un poco con lo que venimos hablando, con todo lo que hemos desarrollado, inclusive con esto de Anto, ¿no? Con este posteo de Anto que y los mensajes de odio. Y los mensajes de odio. Entonces, estas son palabras de Pompeyo Audiver. Él es dramaturgo, actor, director teatral, excelente, de lo más excelente tal vez que he tenido la suerte de poder ver. Yo vi una presentación de él de no recuerdo exactamente el nombre del espectáculo, pero Macbeth, una versión maravillosa en la cual él hace absolutamente todos los personajes, desde las brujas. O sea, es un unipersonal, pero de una calidad artística majestuosa, porque realmente no podés decir otra cosa. O sea, cómo alguien puede componer. ¿Tuviste la oportunidad de verlo en vivo? Lo vi en vivo. Ajá. En el Centro de Cooperación. Mirá. Realmente viste esos espectáculos que vos salís y decís, quedás como 2 o 3 horas para volver a recuperarte. Uh-huh. ¿No? Como wow, cómo alguien puede tener esta calidad, por favor. Esa capacidad, claro. Una capacidad. Él tiene un teatro que se llama El Cuervo, donde también se imparten clases de teatro, en la cual él desarrolló una técnica, ¿sí? Y a través de esa técnica puede lograr llegar a donde llega. Porque imagínate qué hacer de Lady Macbeth, las brujas y todos los demás personajes. O sea, alguien, un solo actor... Una locura en la cabeza, claro. Absoluta, no cabe duda. Entonces, bueno, él también ideológicamente es un tipo de una claridad como su arte. Y él siempre apunta a lo mismo. Él dice que es el miedo y nada más que el miedo. Que hay algo en la velocidad de lo que está ocurriendo, en lo abrupto y compulsivo del embate, de esa falta de dirección y planificación que revela que el poder está inmerso en una interna feroz. Es como una enfermedad que destruye el cuerpo, que parasita. Creo que finalmente se va a producir una respuesta orgánica de las fuerzas vitales de lo social. No sé qué forma tendrá, pero es imposible que estas políticas prosperen. Creo que han identificado la cultura como un enemigo y lo bien que hicieron, porque la cultura es anticapitalista. Tiene como trasfondo lo poético de la identidad individual y colectiva. Lo excita, lo activa, lo multiplica. Lo señala como sentido esencial. Entonces, estos tipos... que son como vampiros, saben que nuestro sector, porque él está hablando en representación, por supuesto, del sector, ¿no? Cultural, no les aporta votos, sino que les genera un cuestionamiento profundo. Necesitan borrarnos, creen que cerrando el Instituto Nacional de Teatro, el Fondo Nacional de las Artes y el Inca van a paralizar la cultura. Lo que va a suceder es que lo van a sobreexcitar. No hay mayor excitación que puedan producir sobre el frente cultural que querer sacarnos toda fuente de financiamiento y todos los derechos económicos que supimos conseguir. Nos van a recontraexcitar. Ya lo estuvimos en la época de la dictadura y unidos hemos creado cosas hermosas. Teatro abierto no tenía subsidio. Las grandes gestas culturales no fueron subsidiadas, fueron justamente movimientos independientes, autónomos, autogestivos, heredados de las militancias históricas que generaron cosas hermosas. Y así va a pasar hasta que volvamos a recuperar todos esos bienes que son nuestros, de toda la sociedad y que nos pertenecen. Bueno, una mirada optimista, muy optimista de... Pero es que es inmersos lo que nos en queda. El caos, tener una mirada optimista al respecto es para destacar. Yo diría que es importante y es vital. Sobre todo referentes de la cultura que han luchado tanto por esta patria, que han sido perseguidos, que han sido desfinanciados, que todo eso, y sin embargo... esa masa crítica de la cultura es la que pone en jaque muchas veces con sus intervenciones, con sus palabras. Cada vez que, no sé si viste el otro día en la entrega de los premios Gardel, que subió la Parodi a recibir un premio, hizo todo un discurso en contra del odio, a favor de Cristina, y yo esperaba que sea silbada y sin embargo no. El ambiente cultural se levantó a aplaudirla, después habló Lali Expósito, que también cada vez que habla da un mensaje, y no es lo mismo lo que podamos decir nosotros desde un medio tan chiquito que... Figuras que tienen expuestos otra representación. En esos escenarios que puedan decir lo que piensan, y sobre todo esto, tener esperanza de que por este camino vamos a poder volver a conquistar todos esos derechos que cada vez son más. Pero que si eliminados. No creemos en eso, no tiene sentido prácticamente respirar. O sea, nosotros hasta nuestro último aliento tenemos que pensar que va a ser diferente. Sin Esa es nuestra fuerza. Sin duda. ¿El texto era de quién? Pompeyo Audivert. Porque él, bueno, como te digo, es dramaturgo y tiene unos textos maravillosos. Que a partir de su técnica, ¿no? A partir de una búsqueda personal de cómo crear desde lo teatral. Él es eso, o sea, justamente es un creativo total. Tipo, tiene una técnica que es diferente en la cual el cuerpo... digamos, se disloca, por decirlo de una manera poética también, y a partir de ahí busca como nuevos artilugios para la creación. Es su técnica, es su manera de arribar a un lugar nuevo para poder crear. Entonces no sé repetitivo. ¿A vos te hablo? ¿A mí me hablan? ¿A quién le habla, Vero? Se bueno, me fue. Gracias por traer esta mirada, no, gracias por traer esto al aire de la Radio Garabato. Siempre, todos los lunes, esperamos que traigas algo ahora, viste que ya se nos hizo costumbre. ¿Qué, qué habrá tenido Pato para decir hoy? Siempre algo vamos a ir acercando para compartir. 11:48, ya recibimos a Ari, que está ahí. ¿Estás tomando mate, Ari? No, no está tomando mate. Bueno, ahí le vamos a servir unos mates. Estamos acá compartiendo un budín que nos hizo llegar nuestra compañera la negra Gaby. No sé si ya lo pudiste probar. Ahí voy a probar este morochito. Realmente muy rico. Budín es la negra. Los pueden comprar ahí en Tropel, Libertad 1068. Hay de varios tipos. Está rico, ¿no? Muy bueno. Muy bueno. Así que gracias a la compañera negra Gaby que nos alimenta los lunes a la mañana. Vamos, Vero. Por favor, que alguien haga algo con la inflación. Está vuelta loca esta cuestión. Apenas puedo pagar mi Netflix, mi café de Starbucks, mi iPhone, mi cartera de Coco Chanel. Así que, por favor, alguien haga algo. Ya no se puede vivir con lo caro que está todo en mi vida. Por favor. La grandez, la sangre, está en la mes. Estamos los tigres que estamos en es. La realez, salsa pez. Que supo en el ímpetu ese revés. Y no le pes, mover las pies. Seguir por los wines donde esto pies. Estamos en es, y vamos en es. Subir el espíritu a la grandez. La sangre, está en la mes. Y estamos los tigres que estamos en es. La realez, salsa pez. Que supo en el ímpetu ese revés. Y no le pes, mover las pies. Seguir por los wines donde esto pies. Piden agenda y fin de. Para el campeón, para la sazón, es lo que me distingue de esa maratón. Detrás de cartón, que están tocando el timbre. Por una canción, con más razón, corre hasta allá y decile. Decile que soy el bestseller que siempre imaginé. En efecto, el mejor de los más de 30. Así que explíquenle, pónganle al bebé de los criptos del combo más under. Para que si me ve, sepa el target bien. Y que más que un fit son exámenes. Y aunque saque cuenta, es un anime. Esto es corto, pack six de una buena fre. Da igual tu hold, tu voto, tu timer. Ese millón o dos, tu flow, tu dinner. Después del don pidió que no le tires. Si subo el cadet, no mejor refiden. Ahorcados, sigo, no hay paro. Slow down, bitch, no vivo de amparo. Chorreo barniz, un papiro sagrado. Más giro, más grabo, me afino y más paro. Ves mi nombre y 10 filomen. En el tic del pi, mi equi, de escritores. De tirones, destiné mi desidencia. Verte la kinesis de extensiones. Muy suave, si entrego el futuro. Malandro, ya cerré uno. Player, rey, no nos lo curo. Ellos subieron rapeando y yo dudo. El estatulaje, el reloj puro. Lonta tu la letra y los muros. Subieron rapeando y yo dudo. Yo dudo pensando lo duro. Es un papel, es un machete. Ruta puta, luca, nunca yete. Nunca se te apunta a ser la punta trunca. En busca de la luz que alumbre en un cartel. La autogestión fue la moca. En natación de la creación no fuimos como guay. Diligencia y conexiones con el roja. El barrio rinde bendiciones cuando el sol cae. Tocar en alto buen teatro paradoja. De calle también castellano es a la nota. Van y curando los enlaces de la forma. Las verdades se barnizan con mi boca. De single solo hay como pato el fin de y le siguen todos los coros de fit que me tienen top de ídolos del kinder. Así que sigo siendo yo el cacique. Che. ¡Acru! Estamos en eso y vamos en eso. Subir el espíritu a la grandeza. La sangre está en la mesa y estamos los tigres que estamos en eso. Lárales, salsa pez. Que supo en el ímpetu ese revés. Y no le pes, mover la pieza. Seguí por los winners donde esto empieza. Estamos en eso y vamos en eso. Subir el espíritu a la grandeza. La sangre está en la mesa. Y estamos los tigres que estamos en eso. La realeza, salsa pez. Que supo en el ímpetu ese revés. Y no le pes, mover la pieza. Seguí por los winners donde esto empieza. Do you like being the skunk at the garden party? ¡Amo! ¡Amo ser el tope adentro del estado! ¡Soy el que destruye el estado desde adentro! Hasta las 12. Eso, soy el, digamos, es como estar infiltrado en las filas enemigas. Que alguien haga algo. Once horas 53 minutos, estamos en el último bloque de este lunes. Se pasó rápido. Muy rápido. Había muchas cosas, uh-huh. Quedaron cosas afuera. Uh-huh. Pero bueno, intentamos. Intentamos que en el poco tiempo que tenemos, que entre la mayor cantidad de cosas posibles. Le damos la bienvenida a nuestra compañera Ariana, que se suma como todos los lunes, cada 15 días, a este programa. ¿Cómo le va? Muy bien, contenta de estar acá, a ver si estoy hablando bien, que no tengo... Se escucha perfecto. Qué bueno, excelente. Bueno, contenta de estar acá, como estaban hablando recién, seguir sumando nuevas ideas a una construcción diferente de planeta Tierra. Es la que venimos eso, viendo. Sí, que hablábamos fuera de micrófono, ¿no? De que por ahí una... Puede sonar utópico, pero... Ari trae cosas re lindas, re utópicas en un momento de conflictividad total. Y eso, te sentís naif, pero a la vez es re importante, importante. Destacar. Porque sí. Si no, ¿de qué nos agarramos? Y es que realmente hay construcciones hermosas y siento que hay muchísimas. Lo que pasa es que, bueno, situaciones fuertes de poder están en manos de pocas personas y es, creo que la situación muchas veces de la humanidad, ¿no? Que, sí, que pocas personas claro. definen la vida o las situaciones que nos tocan a el todos. El destino a del todas. Mundo entero. ¿Sí? ¿Sí? Así que, bueno, hoy vamos a hablar, que estuvimos conversando en otros encuentros fuera del aire, sobre esto del turismo comunitario. Uh-huh. Interesante. No, cierto que es muy interesante. Estuve dando clases este cuatrimestre sobre el tema y a partir de eso estuve conociendo experiencias en nuestro país. Y hay una especialmente interesante de las que pude conocer hasta ahora, quizás hay otras que todavía no conocí, que se llama la Red de Turismo Campesino, es de los Valles Calchaquíes. Ajá. Una zona hermosa, ¿conoces? Hermosa, sí, conozco. Hermoso, ahí sí. Cerquita de, en este caso, es en Salta, los Valles Calchaquíes están en Salta, Tucumán y... En no Tucumán, sé, claro. En este caso es en Salta y es una organización que tiene 20 años de existencia y incluye, es parte de esta red, 25 emprendedores, emprendedoras, son familias, me contaba quien es hoy secretaria, Soledad Cutipa, con quien estuve compartiendo, y ella me contaba que son 25 emprendimientos familiares, o sea, que es la familia, ¿no? Siempre esto es una cosa que ocurre en las cooperativas, quienes las integran son personas, uh-huh. Pero siempre que estamos hablando de agricultura familiar, estamos hablando de familias, ¿no es cierto? ¿No? Sí, o sea, la persona... Se involucra el resto del claro, conjunto. Las personas claro. Son representantes de sus familias. Son pequeñas bodegas artesanales, productores de dulces, de arropes. ¿Alimentos en general? En general todos productos vinculados con lo regional, ajá. ¿No? O sea, dulces, arropes, esto de las bodegas, pequeñas bodegas artesanales. Me encanta. Nunca tuve la posibilidad de ir. ¿Te mandaron un vinito para probar? Todavía no, va a haber que ir. Podríamos va hacer el pedido. Hicieron ahora una actividad hermosa por el Inti Raymi, hacen ahí un encuentro siempre. Tejidos también con fibras naturales y también cerámica, estos emprendimientos. ¿Y cómo se liga esto al turismo comunitario? Gracias por tu pregunta que me da pie. Bueno, estuvimos también siempre en las experiencias que venimos viendo, estuvimos viendo sobre el rol que cumple la política pública, ¿no? Casi siempre en esos años que hoy parecen tan lejanos a partir de lo que estabas hablando, Pato, 2004, 2005, el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar Campesina Indígena apoyando procesos técnicos, dando apoyo técnico, pero más allá del apoyo técnico, generando espacios de reunión, ¿no? Entonces, apoyo técnico para la agricultura familiar. 50 personas iban. Y bueno, en esas reuniones mensuales, iban surge, pasando cosas, claro. Más allá del saber técnico. Surgen ideas, propuestas, claro. Surgían inquietudes, distintos tipos de debates sobre distintos temas, un apoyo muy importante. Y empezó a surgir ahí, en esas reuniones, a partir de un grupo que ya venía desarrollando actividades de turismo, ¿no? Porque muchas veces el turismo comunitario surge en lugares donde hay un flujo de turismo, ¿no? En este caso... los valles Calchaquí es alta y de turismo internacional incluso. Uh-huh. Entonces decir, bueno, este turismo que ya está, que existe, ¿cómo hacemos? Sí, para que tenga como una organización o un fluir o por un corredor de proyectos. O que apoye más, o sea, que termine teniendo un resultado, un aporte positivo a la comunidad, más allá de lo que es el dinerito que recibe cada familia como fuente de ingreso. Claro, ¿no? Como pero, una integración también cultural. Claro, buscarle una vuelta de tuerca a que sea algo positivo para el territorio, ¿no? Uh-huh. Una vez que ya existe. Yo en todas las experiencias que estuve conociendo este año, que fueron varias realmente, siempre aparece eso. ¿No? Como que el turismo está, no es que decía, bueno, no, hay un movimiento turístico y cómo lo movilizamos. Entonces, en estas reuniones, ahí hay muchísimas comunidades indígenas, hay muchísimas comunidades indígenas en pequeños pueblitos, pobladitos ahí cerca de Cafayate, no sé si con Iruya, uh-huh. ¿No es cierto? Pequeñas comunidades que no llegan, no sé si serán comunas, ¿no? Bien chiquitas. Y claro, viajaban de lejos para estos encuentros y acá me tengo para bueno ir contándoles algunos extractos de lo que fui conversando con ella. Dice, evaluamos la producción, planteando las problemáticas. Un grupo venía dedicándose al turismo y se decidió solicitar acompañamiento técnico. Ahí fue que una persona, Ramiro Raño, un compañero que ha dedicado mucho al tema, lo fue ayudando a esto de generar una propuesta de turismo, ¿no? Uh-huh. Gracias, riquísimo. Nosotros vimos que la idea con una cooperativa, con las propuestas, porque la red es una cooperativa, es generar una propuesta integrada. Claro. O sea, no se trata que vos hagas una listita, venís a San Marcos y es turismo comunitario, puede hacer esto, llama tal si querés comprarte esto. No, la idea es generar... Un acompañamiento. Un digámosle, como se dice en turismo, un paquete. Ajá. O sea, una propuesta única, entonces el contacto sea único. La cuestión es que no haya competencia, ¿no? También, o sea, fortalecer a que quienes viven en el territorio, el turismo fortalezca la vinculación comunitaria, no que empiecen a competir a ver... Claro, yo me imagino como un recorrido, ¿no? Pasas por tal bodega, la de Don Cacho, y de repente después te ahí vas está. A los graznates de tal, y de repente una cerámica alucinante ahí que está. Hace Silvia. La propuesta es única, o sea, hay un dinero, el turista paga una vez, o sea, la propuesta incluye la comida, el recorrido, el hospedaje en casas de familia y demás, Y esto es lo que ellos vienen desarrollando hace todos estos años. Entonces implica un gran laburo de articulación para uh-huh. generar esa propuesta unificada. Esto se articula con el Estado, por ejemplo, la Secretaría de Turismo Provincial, pero también con las agencias de turismo privadas. Exacto, cuando eso lo eligen las comunidades, okay. ¿Hasta qué punto quieren hacer eso? Son en general bastante, o sea, no quieren que les llegue el turismo masivo. Claro. No tienen la cabeza en eso. En uh-huh. estas casas de familia, por ejemplo. Es muy invasivo, aparte. Claro. Y hasta en el trato, ya me cuentan, están acostumbrados a estar re tranquilos, ¿viste? Incluso los hospedajes en las casas de familia se hacen de forma rotativa, no recibe siempre. Claro. ¿Para qué? Para bien y para mal, la cosa es equilibrio, es decir, que todo el mundo reciba algo de platita del turismo, está pero bárbaro. Que tampoco ninguno no se tenga que fumar. No tener todos los días gente, claro, ¿sabes qué? Yo me voy. Entonces, ahí fue que se fueron conformando, generaron esta propuesta y en relación a lo que decís del Estado, Nico, hubo que hacer un tema regulatorio, porque uh-huh. en Argentina hay otros países como Perú, Ecuador, que tienen muy desarrollado este tema y tienen regulación para el hospedaje en casas de familia, pero nosotros no tenemos a nivel nacional algo así. Entonces, hay ciertas provincias en Argentina, que son poquitas, Salta es una de ellas, que tienen una regulación provincial, que les da un marco para que puedan hospedar y demás. Así que bueno, estos se reunían ahí y se conformaron en cooperativa 4 años después, que también es un tema que las experiencias que venimos hablando, ¿no? Esto de que no soplar y hacer botella. Ajá. Claro. En síntesis, ¿no? Es decir, me contaba Soledad, o sea, que había una claridad de decir, bueno, personas que creían que en el turismo había realmente ahí una idea, un proyecto de mediano o largo plazo, incluso para el laburo de sus hijos, digamos, es algo que lleva tiempo, lleva construcción, tiempo, lleva claro. tiempo ir armando y eso, como de mediano o largo plazo. Tuvieron también apoyo del Estado en el manos a la obra para adecuar sus casas, quizás primero los recibían en cuartos compartidos, después con esta idea de apuntar al turismo internacional también fueron generando cuartos privados, con baño privado, gracias uh-huh. a apoyo del Estado. Y en estas comunidades, un poquito de movimiento que ya genera es un aporte importante para claro. la economía local, ¿no? Sí, o sea, porque no se mueve nada, sino también. O en sea, son círculos se muy chiquitos. Se complementa, porque también es otra característica del turismo comunitario que busca que se complemente con la agricultura familiar, no que la desplace. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, si se reciben turismos en la casita y vos ahí ya tenés las producciones de todas las personas de la cooperativa para ofrecer, entonces hay un complemento, ¿no? Es que nos dedicamos al turismo y no dejamos lo que hacíamos, ¿no? Siempre la mirada, incluso desde los técnicos, es de complementar. Por eso el acompañamiento claro. venía desde el área de agricultura familiar. O sea, se ve una actividad complementaria de la agricultura familiar. Son en su gran mayoría mujeres. El 80% de quienes integran la cooperativa son mujeres. Son de 10 comunidades. Santa Rosa, San Carlos, Corralitos, Animaná, San Antonio, San Luis, Divisadero, Cafayate, Jacimaná y El Barrial. De todas estas organizaciones. Y tienen, bueno, y eso, lo que me contaban también, la continuidad. Que le dan mucha importancia a poder sostenerse en el tiempo. Por ejemplo, para poder ofrecer y vincularse con el turismo internacional. Hoy ellos ya tienen reservas para el 2026. Ah, mira. Entonces, a ver que van a poder responder a eso. Imagínense, para comunidades sí, como pequeñas. Mucho más tranquilas, eso, poder claro. Asumir ese tipo de compromisos, entrar con operadores incluso de otros países. Un gran desafío. Y esto de encontrar esto, ¿no? Una cosa estratégica en el turismo, una decisión estratégica para sostener. Ella decía, nos capacitamos mucho, ¿no? Sobre regulaciones, tuvieron claro que aprender todo, para las normas de bromatología, todo lo que ocurre, ¿no? Normas sanitarias y otras normativas. Ser cooperativa nos ayudó a fortalecernos, a unirnos y contar con una oferta diversificada. Y cuando alguien lo necesita, lo ayudamos a levantarse y continuar. También nos permitió trabajar con otras organizaciones como agencias de viajes, ¿no? Y hablando de esos tiempos, también estuve en contacto con quien es hoy la presidenta, una mujer muy mayor, Rosa, divina, me mandó unos audios divinos, recortitos. Yo le dije, tómate tu tiempo, contame todo lo que quieras. Me mandaba audio de un minuto, mi amor. Pero bueno, me encantó. Ella lo que decía, ¿no? Dice que le pregunté qué era lo que había aprendido en este camino con la red, ya 20 años. Claro, mucho tiempo. Y me dice que la paciencia. Que lo que más aprendió es la paciencia y ayudar a los demás. Aprendimos a no tener vergüenza, porque también hay algo de eso, ¿no? De quizás sentir que sus hogares no están en condiciones de recibir, claro, ¿no? Entonces, en este tema es muy importante lo de la información, que quien llega sepa lo que se va a encontrar, ¿no? Porque si no es una situación incómoda para todos, ¿no? Que a ellos no les guste, no sé. Pero esto del 80% que son mujeres, también yo me... Mi imagen, lo primero que se vino a mi cabeza fue imaginarme, no sé, poniendo las cortinitas, decorando los espacios, ¿no? Sí. Todo ese detalle que, claro, la mujer que está en la casa realmente, y más si va a recibir un huésped, imagínate el compromiso que esto implica. Sí, ella, es un trabajo muy amoroso. Yo estuve en Cafayate. Me imagino. Sí, estuve en casas de familia y son bárbaras, digamos. Pero bueno, se necesita una regulación que lo permita, no ser que sean lugares donde no hay mucho control del Estado, eso se necesita que puedan estar habilitadas, si no... Claro. Pueden después tener problemas, dice esa. No tener vergüenza y atender a quienes nos visitan para que se sientan bien. Nos ayudan y los ayudamos a ellos que se van contentos, me dijo Rosa. Divina. Bueno, esto de la regulación les conté. Y bueno, también tienen su espacio propio. Ellos ahora en San Carlos consiguieron en comodato por parte de la municipalidad un lugar. Y bueno, tienen las propuestas en dos comunidades, en dos pueblos distintos, uno en Divisadero y otro en Corralito. Y entonces tienen esta propuesta que yo les cuento, o de mediodía o de un día completo. Entonces, que incluye las comidas, todo comida regional, el hospedaje en casa de familia y una experiencia vivencial que tiene que ver con los intereses. Puede ser un taller de cerámica ancestral o la visita a una bodega artesanal. O ir con las tejedoras. Esto en Cusco, por allá también hay muchísimo, ¿no? Que está buenísimo. Pero ese, el espacio propio que mencionás, que funciona a modo de local, tipo para ir a contratar los servicios. Exacto. Ahí va. Y donde lo tienen como un espacio fijo de comercialización para todos sus productos, como sería acá, por ejemplo, Arte y Tierra, claro, ¿no? Tener la producción de los 25, ¿no? Sí. De los 25 que la integran, de las 25 familias. Así que esto lo tienen armado. Entonces se reúnen ya a partir del acompañamiento técnico, saben cómo establecer precios, cómo organizar la rotación, ¿no? O sea, un acompañamiento específicamente diseñado para el turismo comunitario, que es para esta idea de poder generar propuestas únicas a partir de pequeños emprendimientos. Así que bueno, que no estamos tan lejos, ¿no es cierto? De allá para ir a visitar a los... Ay, no, qué lindo. Estamos de cerca. Yo estaba pensando en cómo sería una propuesta de turismo comunitario a nivel local en San Marcos, cómo se podría encarar y con qué entidades o con qué organizaciones. Y en realidad no es tan complejo, o sea, lo más difícil, como siempre, es el tema vincular, ¿no? Porque en realidad vos podrías hacer a las personas eso. Bueno, ¿qué les gustaría hacer? Como experiencias vivenciales tenemos ir a participar de un taller de cerámica, puede ser de cerámica ancestral, estas opciones, ¿no? Claro. Hospedajes tenemos, ¿no? Entonces, sí, lugares para recorrer, caminatas. Armar propuestas y bueno, lo mismo en relación a las comidas, ¿no? Podría ser con chivito. Sí, pero hay mucha producción acá también. Local. Hay muchísimo. Pero sí, el tema es esta articulación de lo colectivo. Claro, porque a nivel local se está llevando adelante una idea que lleva ese nombre, que es turismo comunitario, pero que tiene como otra lógica, que es que la gente del pueblo pueda subirse a una camioneta de la Muni a un valor muy bajo y poder ir, no sé, a las Termas de Quicho. Digamos, está encarado el turismo comunitario como acercarle a la comunidad sanmarqueña destinos turísticos por fuera. Pero eso, esto sería otra lógica. ¿Es turismo comunitario o turismo social? No, amor, turismo social es turismo ese. Social. Ese es el turismo comunitario. Acá el turismo comunitario, no vi que desde la Muni se impulse esto, que en realidad igual tendría que surgir, o sea, son temas que surgen a partir... Desde las organizaciones, claro, más que del incluso, Estado. Incluso, por ejemplo, la municipalidad, hay una reunión del área de turismo que ahí surja, ¿no? Entre quienes están interesados en estas reuniones eran 50 y después quienes terminaron conformando la cooperativa fueron 25, ¿no? O sea, hay toda una situación en donde, bueno, tienen que estar las personas que están dispuestas a eso y yo siento que lo ven realmente de una manera como algo estratégico, ¿no? De generar como una fuente de ingresos estable y de apostar a eso y de reunirse y que sienten que al trabajar en conjunto se fortalecen. O sea, un hospedaje dice, bueno, a mí me viene bien si hago cabalgatas, organizar para que al mediodía le estén preparando un chivito, claro, y lleguemos a la granja La Creativa y haya pollos de campo y haya chivito para almorzar después de haber hecho la cabalgata, por ejemplo, ¿no? Pero lo que caracteriza es esto de la propuesta única. Cuando nosotros hemos hablado, decimos, bueno, una cooperativa no es decir, necesito a alguien que haga esto, arme una cooperativa para que esta persona venga y me ayude, sino que es una propuesta que ya parte de entenderse como integral, claro, que digamos, nos fortalecemos en conjunto generando una propuesta, ¿no? Así que bueno, con Peña, bueno, ahí tendría que haber más peñas y todo eso. Divertirse. Me encanta. Me encantaría. Como bueno. Dicen los sufis, el tiempo, el lugar y la gente. Son los tres factores. Ay, para que las bien. Cosas sucedan. Hermoso, la vamos a quedar a recordar entonces. Bueno, entonces para ir a conocer esta experiencia y ver si nos traemos experiencia, está buenísimo. Uy, la verdad que me mandó unos videitos del Inti Raymi y me quedé con unas ganas de ir. Ahora, este fin de semana. Sí, espectacular, sábado. Espectacular como esperan, pasan toda la noche ahí en vela y eso, invitan. Y también las personas que se acercan, los turistas, son ese perfil. También tiene que ver con orientar el turismo hacia personas que valoran la cultura local, ¿no? Que les interesa conocer. Entonces, no se llevan sorpresas en ese sentido, ¿no? Y hermoso. La verdad que está la Red de Turismo Campesino, tienen una página espectacular. Tuvieron mucho acompañamiento, por suerte, y ahí siguen andando y con mucho entusiasmo. ¿Cómo es el nombre, por si quieren buscarlo? Red de Turismo Campesino. Okay. Así es, reddeturismocampesino.org es la página, y ahí aparecen bien. Las propuestas. Bueno, organicemos un viajecito para los Valles Calchaquíes. Sería genial, y quizás nos podría oficiar alguna empresa de viajes. De Capilla del Monte o de algún lugar donde haya. Para traer buenas ideas. Bueno, Ari, muchas gracias. Gracias, como siempre. Nos vemos pronto. Gracias. Que estés bien. Gracias, gracias. Y nosotros nos tenemos que ir. Y nosotros nos vamos entonces. Saludamos. 12 y 10, ya. Nos pasamos 10 minutos, pero acá estamos. Saludemos a nuestra operadora. Gracias, Vero. Gracias a ustedes. Con tu flequillo y con mi flequillo y con su flequillo. Alerta flequillo. Alerta flequillo. Alerta flequillo. 9 grados la temperatura actual en San Marcos. Para hoy se espera una máxima de 11, así que esto es casi lo máximo que vamos a tener, aunque el solcito está muy lindo. Si te parás un rato al sol, te empezás a sacar los buzos. Sí, es lindo el invierno acá. Va a caer un heladón a la noche. Sí, la mínima para mañana va a ser de 3 grados, no de menos 1 como hoy. Así que no va a ser tanto frío, pero sí va a haber que buscar leña, abrigarse. Bañarse temprano. ¿Sabes por qué? Porque se acerca seguramente el veranillo de San Juan. Claro. Que es el 24. Claro. ¿Habrá algo? ¿Habrá fogata acá en San Marcos? No. Ojalá. Se hizo el Inti Raymi el sábado a la noche en una casita. Estuvo la comunidad Queros presentes, que han venido otros años. Y este año la propuesta era justamente, hicieron una proyección el viernes en Casa de Cultura sobre la comunidad Queros y el sábado hicieron el Inti Raymi en la casa de unos vecinos ahí en las gramillas. Así que los que fueron me dijeron que estuvo re lindo, estuvieron toda la noche al lado del fueguito. Hacía un frío el sábado, pero bueno, me imagino que estaría lindo para estar ahí. Sí, seguro, recibir ahí el sol ese día. Todavía nunca lo viví eso, pero está hermoso, debe estar hermoso. Me encantaría. Sí. Pato, gracias. No, gracias a ti, Nico. Gracias, Ariana. Gracias, Vero. Y bueno, esperemos que alguien haga algo. Guarda con tu flequillo cuando salís acá a la calle. Alerta flequillo. 12 y 10, nos encontramos el miércoles en otro programa de Que Alguien Haga Algo. Gracias, que tengan un buen día. A vos te hablo, defensor de esta época de pseudos libertarios. Vos, que tan machito o tan hembrita, te escondés detrás de un teclado y acurrucadito ahí con una Coca Light en la mano tirás odios pestilentes. Quizás porque con un poco de suerte te llueve un mango por hacerlo y viste que está dura la vida, no solo la nuestra, la de las polillas que tenemos cada vez más cerca cada fin de mes. Y uno entienda entonces que hay que rebuscársela. He conocido más de un gil que parece que le pagan para escribir en las redes y atacar artistas. Y qué laburo, mi viejo, ¿eh? Y qué bajón, mi vieja, sostenerle el papel higiénico al poder de turno. ¡Qué asco esta época de tan poco sueño y tan berreta la audacia! Y como leíste además que cerraron el INADI, supones que eso ya te exime de todo. Entonces, ahora volvés a usar como insultos palabras que hemos aprendido que no lo son. Pero vos decís, el INADI no existe. Y vos, ignorante, suponés que era en una oficina donde tenías que rendir cuenta. Sabelo, paje posmoderno, vos que te crees cadete de una batalla cultural, que cuando la sangre llega al río y que cuando se dé vuelta la tortilla, todo eso que crees vencido, todo eso que suponés derrotado, te va a estallar de nuevo en la cara, te va a explotar en los ojos. Capaz que ahí todo será tarde y claro... Claro que hablo de venganza. ¿O qué te pensás que hacemos? ¿Qué polillamente estamos haciendo cuando la hija trans de Elon Musk renuncia a su apellido y a la mayor fortuna del mundo? Esa guerrilla magenta es nuestra venganza. Venganza mariposa y alada, silenciosa y sobre todo fuera de todas las redes. Besito, Piscuit.